La minería de metales afecta a la fauna, porque destruye los lugares donde viven los animales, los bosques, las montañas, los ríos y las lagunas. Porque los ruidos exagerados ahuyentan a las especies y los químicos en el aire y el agua pueden envenenarlos. La minería de metales afecta a la fauna.